Muy buenos días, compañeras. Hoy elegimos este día para no solamente acompañar a una de las declaraciones testimoniales, que como testigos, como nuevos testigos en esta nueva etapa de este juicio que intentamos que avance, que arranque, por las responsabilidades políticas, por aquellas responsabilidades penales que cometieron los gobernantes en aquella época y que necesitamos demostrar con pruebas concretas, con investigación, de que realmente existieron esas órdenes, de que hubo cruces y llamadas telefónicas desde lugares del gobierno con la zona de operaciones donde se hacía la represión en el 2002. Porque necesitamos que todo eso se avance con investigación y se compruebe. Porque ya en la etapa anterior, cuando se condenó a Panchotti y a Costa a cadena perpetua, en aquella causa ya se había mencionado que había órdenes desde arriba, que había responsabilidades políticas, y esta justicia hasta el día de hoy lo que hicieron fue dormir la causa y no convocar a ninguno de estos personajes para que declaren. Hoy, 26 de agosto, compañeros del 2015, miren, son 13 años y 2 meses de aquella represión, y este pueblo todavía está movilizado, pidiendo justicia, exigiendo que se lleven adelante estos juicios. Por eso aportamos nuevos testigos, estamos acá en la calle. Pero además, no solamente pensamos que hoy tenemos que presentar una comisión independiente que luche para que haya justicia en los casos de Darío y Maxi, sino que además pensamos que la conformación de una espalda más grande, de una comisión de estas características, con la militancia independiente del pueblo, con las organizaciones populares, con todos aquellos que en la Argentina queremos luchar por justicia y en contra de la impunidad, que los sigamos hasta abajo de las camas a estos reverendos hijos de mil, porque en realidad la justicia puede llegar a actuar, pero nosotros, compañeros, tenemos la responsabilidad de condenarlos socialmente, de llevar adelante todas las instancias de escrache que necesitamos hacer para que todos los vecinos, la vecina, la gente del pueblo sepa de que estos tipos son unos asesinos y que no son rieles designados para que puedan gobernar ni siquiera la provincia de Buenos Aires, mucho menos la Argentina. En la actualidad, Aníbal Fernández y Felipe Solá se disputan el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Son esos varones del conurbano que durante los últimos 30 años gobernaron a toda la ciudadanía del conurbano bonaerense. A ellos que el PJ siempre nos trató como los varones del conurbano, son justamente contra ellos quienes este pueblo tiene que llevarlos ante la cárcel, llevarlos ante la justicia para que los metan en la cárcel. Por eso, compañeros, es muy grande el enemigo, pero es mucho más grande el pueblo, es mucho más grande esta fuerza. Por eso estamos agradecidos de este acompañamiento y convocamos a todas las organizaciones a seguir acompañando, a que seamos más, a hacer una comisión independiente por justicia, por Darío y Maxi, muchísima más multitudinaria, para que en la Argentina se termine la impunidad, para que en la Argentina se termine la corrupción, para que en la Argentina haya justicia de una vez por todas. Darío y Maxi, presentes, compañeros.